en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay. Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado. Por Radio La Retaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico, autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Tenemos un verdadero festival de badulaquerías importadas, muy oportunas por cierto, y los rufianes de siempre, más un pequeño grupete de gente bien intencionada. La presunta o posible candidata de una de las corrientes internas de la ANR, Partido Colorado, recién excarcelada por lavado de divisa y tráfico de drogas, es una exponente de calidad para quienes la excarcelaron y deportaron con tanto sentido de la oportunidad. Se mete de lleno en una interna que venía bastante deslucida, ahora condimentada con esta incorporación de privilegio. Los Estados Unidos de América se mete con todo en la definición del voto clorete. Serán los mejores para sus intereses estratégicos, pues han puesto huevos en varias canastas. No vaya a ser que les pase lo mismo que con la Alianza para el Cambio, luego Frente Guazú y hoy con el agregado de Ñamonguetá para una patria nueva, donde se ven integradas las mayorías de las organizaciones de izquierda, si no todas. Los liberales, en su mayoría, se han descartado hacia una nueva alianza donde comulgan colorados, liberales, febreristas, demócratas cristianos y un etcétera muy amplio y que cuenta al eterno candidato Efraín Alegre, más el opositor más fuerte de los azules cartistas, Blas Llano. También participa en este armado bastante heterogéneo el hasta ayer canciller nacional Euclides Acevedo y una pléyade de organizaciones que se manejan según la oportunidad, como por ejemplo Plata Querida, Hagamos y otros, con la conocida politiquera oportunista Katia González y Martín Burt, otro que bien baila cuando hay plata en el medio. mientras les usurpa tierra a las comunidades indígenas como la COM de Cerrito, entre otras, con su fundación paraguaya? Por favor. Y se habla de que pidieron incorporarse el ex arquero Chilavert, el Chila, un casi inimputable, y el ex senador de Cruzada Nacional, Payo Cubas. Una verdadera ensalada que puede triturar o diluir las aspiraciones de Euclides Acevedo y más aún las de Efraín. El Movimiento Nacional Indígena todavía no ha dicho cuál es su posición, aun cuando ya hay planteando sus competencias una o dos líderes y hay otros movimientos que todavía no han decidido si participan o no. En todo este movimiento múltiple de candidaturas, hay como mucho, de los muchos, cuatro candidatos con posibilidades. Los otros, aunque no les pueda gustar el término que utilizan, a mí tampoco, es de relleno. Están para marear a la opinión pública y para enardecer a los que quieren un hueso, y donde se metan los más seguidos, allí irán los que hayan caído en el juego preelectoral. Y ya sabemos que mantener a la gente trabajadora con salarios de miseria y hasta la indigencia les da muchísimo rédito personal, político y sobre todo económico a los urreros de siempre. Hay mucha gente en estas condiciones que, antes que cambiar, como en 2008 con Lugo, reciben el precio de un asado para ese día y los otros días seguirán como siempre o peor. Esa es la porción de la población que no va a cambiar su situación mientras gobierne el coloretismo con la venia del Brasil, para quienes parece la guerra todavía no terminó y van por todos los yacimientos que pueda necesitar Brasil para su desarrollo, empezando por la hidroeléctrica. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Los hijos de los brasileños nacidos en el Paraguay siguen siendo brasileros en su inmensa mayoría. Raro encontrar alguno que tenga un poco de vergüenza personal y defienda, aunque sea tímidamente, los recursos de su país. Esas son las pautas que marcan a los hijos de paraguayos nacidos, criados y educados en el Brasil. Vienen al país con su doble nacionalidad, pero respondiendo a quienes lo educaron, sin un contrapeso de los padres y familia. Pero volviendo a nuestra acuciante realidad, ahora reaparecieron los Pora EPP, y ni cortos ni perezosos el gobierno alienta que el GEO se afianza en los distritos del norte y, previendo un posible brote de protestas, no de grupos armados, que son algunos de ellos mismos y o las patotas de los sicarios de la droga o la politiquería, también hay movimiento del GEO en otros distritos. Poner el GEO es casi lo mismo que poner al ejército en las calles. Y para no ser menos, están los juicios armados, amañados, contra jóvenes estudiantes y trabajadores que tienen un corazón más grande de lo normal y rebosando solidaridad y empatía para con personas carentes de todo lo mínimo necesario para vivir. A esos jóvenes que además se organizan para defender los derechos conculcados con tanta liviandad por el cura Narciso y la nueva Inquisición de la mediocridad y el oscurantismo ilustrado. Otra piedra que frena el desarrollo de la vida universitaria, tanto de la UCA como de otras instituciones, y de alguna manera repercuten también la UNA. Las y los estudiantes que se fueron porque los coaccionaron con el acoso sexual, con el menoscabo personal y los innumerables formatos de persecución académica, deben ser todas y todos revisados sus casos y sancionados los perpetradores de tantas iniquidades. Se han nombrado una y otra vez en las leyes sancionadas para evitar que se usurpen nuevas tierras. Pero los mismos que han planteado esas reformas están metidos en las nuevas usurpaciones de las comunidades indígenas, por amplio margen, y las familias campesinas que también han sido expulsadas de sus tierras, o de su casa o de ambas, como la señora de 83 años para la cual han llegado a consignar el procedimiento cerca de 100 policías. El miedo no es por la señora mayor, el miedo es por la reacción de sus vecinos, de la población en general. No hace tanto fue sacado un hombre de cerca de 90 años, gente humilde, que siempre fue leal a su patria y a su pueblo, es echada de su casa porque un cachivache inservible para ganarse el pan los desahucia. Y si es un extranjero es igual nomás, son los inservibles que necesitan comer y comer para sentirse alguien, lo son, unos inservibles, desechos. Se rasgan las vestiduras contra Venezuela, dijeron de todo, ahora tienen que ir a pedir con la pelela en la mano. Su soberbio patrón, no Cartés, sino Biden, se bajó del caballo y tuvo que ir a conversar con los anatemizados venezolanos de Maduro, no de su monigote, para que les vendan petróleo. Y encima veremos cómo los venezolanos piden la deuda vieja, porque las deudas soberanas se pagan. No así las que se toman en nombre del país, pero se la fugan ellos mismos, como en goteos millonarios se hacen aquí. En la Argentina los conservadores se fueron como chancho en los maizales, pidieron una cifra y se llevaron eso y lo que estaba a la mano, que hacen alrededor de 100.000 millones más los que se estaba pagando. En vez de investigar y mandarlos presos, les dieron impunidad. Aquí también hacen eso. No miremos al costado. Se ponen frenéticos porque los camioneros participan en los cortes de ruta. Aunque los tengan con buenos sueldos, si en la familia no alcanza, a ellos en algún momento los va a alcanzar la crisis. Nadie que trabaje bien deja de hacerlo por capricho. Hay una necesidad que cada vez se siente más cerca y cada vez se come menos y más caro. No se respeta a la agricultura familiar. Cada desalojo es una cantidad enorme de mercaderías que harán falta una vez más con mayor franja de consumidores. Las mercaderías traídas en las condiciones que se traen, que no especifican lo que tienen, o tan pequeña es la letra que es muy difícil saberlo. Por eso es tan necesario dejar de lado posturas de imposición o de soberbia política y aunar esfuerzos para que ninguna fuerza popular quede afuera del ñemonguetá y puedan los sectores populares organizarse en todo el país juntando todos los retazos posibles para reiniciar el camino que se frustró en el 2012 por las maniobras de los vendepatrias y algunos angurrientos que acechaban a la democracia social en desarrollo. Tener otra postura es funcional a las mafias, se diga y planteen lo que quieran. Son funcionales a las mafias y pretenden mantener diferencias circunstanciales en definitiva en el campo popular. Las alertas provienen de varios lados y los responsables siempre son los mismos. Nosotros, desde Hijos Avise, como organización de derechos humanos, consideramos necesario advertir estas situaciones que ejercen violencia sobre sectores del pueblo y confunden a amplios grupos de ciudadanía que es cada vez más sensible a escuchar a los sectores que hoy están en el campo de la unidad por una patria nueva. Unificar inclusive a los sectores que están en la concertación y que no sean panqueques o ladrones públicos o vendepatria defensores del desierto verde sojero, las drogas o la trata o la entrega de las hidroeléctricas. Ellos son la línea roja que en ninguna circunstancia se puede pasar. La voz que vamos a escuchar es de Arístides Vera, uno de los presos políticos de la oligarquía nacional, dirigente campesino condenado de manera injusta y fraudulenta a 35 años de prisión. Ya cumplieron 16 años de encierro junto a otros 5 dirigentes. Pero a pesar de los años de cárcel en el penal de Tacumbú, no lo han rendido y sigue produciendo obras literarias en guaraní de firme contenido social y orientación política. Tetangua o Caguape. Tetangua mumuriña y meva serendo misa cuente. Nyanetanya se llama cuena, ha eina ya hay huiwi y pupena ya yo huiwi, putu uña se va a cuente. Jaiko pona ve mi ve karu habilure kabo na jaiko seiva jepo hijano nya sen ya jepo a macora hero uña ne a perejo pava te saga uña ñaba mba así hapa itemba e xena tama y coja se te con navidad un ajevo hapa cuerin tema año nuevo a mi te o llevo ya se corazón ahí xa un pan con din din dono genduvo cu campana gendu y pubo faltan cinco e ya ve Magma baite hoy mene aye cosei sabe ye ju bañan en tan ye ju bañan de se wi mongurete Día de la madre ma epe ye ya hapaite paraguay pe jaumite tapu te hape ya sa cuevo ya e Primera mo año teña de isa hasta en ju cuñaja mi tan su ani vejo ya un se Hao ho mongurio si te janindo cua beiba Iñe ye pe perdeba tendo ta ya purpi Ya ye pisa haña tiña de netane joñeñe eno y monda beba el primero ya endura moye. Catubi goi potaite tu point mi se pompe haña de ya no se corazón y captura moye japa. Paraguay taña mo pua haña jetuña de sepe yo hay ju hau a serepe oñon di beta ya y copa. Taya Aristides Vera, Marcos Paz, República Argentina 2007. Tetangua o Caiguape a los de tierra afuera o miña de Netangua Mamburino y Mandiga Tubeiba U, Jesai Sumi, Pejengueña de Netan Paraguay, Peixuca Curangorá, Jasei Sabeño y Veña Putimbuyo, Jesaga Uva Jecojaja y Muñarecuera, Tetangua o Caiguape a los de tierra afuera. Bueno. Queremos hacer conocer una interesante charla del ingeniero Ricardo Canese, un verdadero conocedor de todo lo que hace a la energía y a las múltiples capacidades de todo lo que se puede desarrollar con la energía. Y en este caso es el controvertido tema de las criptomonedas. Vamos a escucharlo a él, no a escucharme a mí. Preocupación de Estados Unidos de América por la criptominería. Más de 20 representantes, esta noticia reciente, demócratas de los Estados Unidos hicieron un llamado a la agencia ambiental del país para investigar a las empresas de criptominería. El miembro de la Cámara de Representantes, Jared Huffman, y otros 22 representantes demócratas enviaron esta semana una carta a la Agencia de Protección Ambiental, EPA, para transmitir sus preocupaciones sobre el potencial daño climático y al medio ambiente de la extracción de criptomonedas. Estamos muy preocupados, dice textualmente, por los informes de que las instalaciones de criptomonedas en todo el país están contaminando las comunidades y están teniendo una contribución excesiva a las emisiones de gases de efecto invernadero, dice la carta afirmada más adelante que la minería de criptomonedas está envenenando a nuestras comunidades. Eso en los Estados Unidos de América. En Europa plantea prohibir la criptominería, en especial lo que se llama prueba de trabajo, que se abrevia en inglés POW. Los funcionarios suecos han planteado sus preocupaciones al bloque de la Unión Europea sobre el alto consumo de la energía de la prueba de trabajo y han propuesto una prohibición. Un documento con fecha 26 de noviembre de 2021 señala una reunión entre el regulador financiero de Suecia, una agencia medioambiental y el brazo político digital de la Comisión Europea, en la que se habló sobre el establecimiento de operaciones de criptominería en Suecia y una posible prohibición de las criptomonedas que utilizan mecanismos de prueba de trabajo como el Bitcoin. La discusión versó sobre el alto consumo energético de los sistemas de prueba de trabajo, en especial para el Bitcoin. Ahí ustedes tienen las referencias, ¿no es cierto?, de estas publicaciones que pueden consultar. En realidad hay muchas, pero ya en esta presentación la tiene. China prohibió la criptominería. Por primera vez China prohibió todas las transacciones en criptomonedas en septiembre de 2021. Y fíjense esto que dice, la declaración es un fuerte revés para el avance de las criptomonedas en un país que usaba tres cuartas partes de toda la electricidad dedicada minería criptográfica en el mundo. Por eso es que hay también un auge de la criptominería en todo el mundo, porque las empresas que estaban en China están tratando de ver dónde conseguir energía barata y, si usted me permite, dónde saquear energía barata. Una de las alarmas que activan las criptomonedas en su efecto medioambiental. La minería, que es un proceso informático por medio del cual se desarrollan las criptomonedas, consume mucha energía. Pero ahí en Europa, disculpen, no puse lo de Europa, China. Bueno, voy ya a la criptominería, se vuelve más sucia después de la prohibición en China. Según Bloomberg, las emisiones que genera la criptominería aumentaron después de que China prohibió la industria el año pasado y los mineros perdieron el acceso a la energía hidroeléctrica limpia del país. Después de que los mineros de Bitcoin fueron expulsados de China, se vieron obligados a migrar a países como Estados Unidos, Kazajistán, y lamentablemente eso ha llevado a una reducción en el uso de las fuentes de energía renovable en la red. La conclusión es que la intensidad del carbono de la red ha aumentado. Aquí no sale, no sé por qué no sale toda la presentación, pero sí está en la presentación y también está la fuente. Vamos a nuestro país. La criptominería obligará al Paraguay a importar electricidad a altísimos precios. Atiendan muy bien esto, porque esto es extremadamente delicado. Justamente se dice miles de megavatios, ¿sí? Puede consumir miles de megavatios. Nosotros tenemos 7000 nada más. Ojo, miles de megavatios. Brasil, cuando tuvo necesidad de importar energía eléctrica a fines del 2020, pagó un promedio de Brasil pagó entonces $140 por megawatt hora ya en el 2020, cuando las cotizaciones estaban bastante bajas. En el segundo semestre del 2021, cuando tuvo que pagar, tuvo que importar energía, ya pagó más de $200 el megawatt hora. Hoy, con los precios del petróleo que están en $100 el barril, y el gas natural licuado que están todavía más caros, más elevados que el petróleo, si el Paraguay tuviera que importar energía eléctrica, tendría que pagar muchísimo más que $200 el megawatt hora. ¿O es que pensamos que vamos a importar a menor precio que el Brasil? ¿Alguien cree que el Paraguay va a importar a menor precio que el Brasil? Bueno, hoy Venezuela está en primera plana en nuestro país y en todos los países que necesitan petróleo y otras cosas, y que tiene Venezuela. Y nos mandaron un audio sobre el trabajo y la condición de la mujer. ¿Qué nos ha parecido interesante para difundir? Cada sector tiene sus razones, pero sobre la mujer y el trabajo no se escucha mucho, y el silencio cuando se trata de derechos humanos y sociales no es saludable. En esta misma línea, nos informan que trabajadoras de la empresa transnacional Mondelez, planta Barquisimeto, se encuentran en las afueras de la sede administrativa en Caracas para exigir la restitución de los derechos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo. Por lo visto, no funcionan los foros estaduales, ya que las trabajadoras se tienen que trasladar a Caracas, la capital nacional de Venezuela, para que la empresa se dé por enterada y el Sindicato Nacional del Ramo. Pregunto, ¿a qué se juega? ¿A qué juegan ellos? Porque no están. Bien, y en segundo lugar, también escucharemos a uno de los parlamentarios opositores y que vinieron, en la delegación que vino al país para tratar el tema de PDVSA, la deuda y todo lo que hace a la entrega de petróleo con Petropar. Y este hombre habla con un periodista en su estadía en Asunción para conversar con el Congreso del Paraguay y eventualmente el gobierno, si el presidente Mario Aldo Benítez se bajara de esa actitud cerril que no ayuda para nada al país. Además, tiene una oportunidad histórica para que los deudores seriales de Petropar se pongan al día, algunos de ellos como el diputado Tomás Rivas, además también Pedro Aliana, Erico Galeano, Jazmín Narváez, otra diputada, Basilio Bache Núñez, ¡guau! Tremendo Badulaque, y el exministro Carlos Santa Cruz. Cabe destacar que Bache Núñez desalojó a los Juegos de los Niños, para los niños, e instaló allí su gasolinera, desoyendo a la comunidad de mantener el espacio para la recreación de los niños y lugareños. Un verdadero pirata. Mujer y trabajo en Venezuela, por Modaira Rubio Marcano. Trabajadoras y trabajadores de Venezuela marcharon este 1 de mayo en protesta por la política económica del gobierno que pretende aliviar la crisis a costa de la pulverización de los salarios y el desmantelamiento de la seguridad social. En el caso particular de las mujeres, son las trabajadoras venezolanas las que sufren las consecuencias más dolorosas de la precariedad salarial. Son las mujeres, sus hijas e hijos, las mayores víctimas de la descomposición del tejido social y de la lumpenización de la sociedad que avanza debido a la distopía económica que han generado, la quiebre del modelo rentista y las sanciones imperialistas conjuntamente con malas políticas o políticas económicas neoliberales. Para abordar el tema de la situación actual de las venezolanas y sus condiciones laborales, conversamos con Lenín Linares, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUTB, y vocera de la Federación Sindical Mundial, FCM, en el 17 Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIN, que sesionó del 25 al 29 de abril en Caracas. La violación de los derechos laborales de todos los trabajadores, pero en especial de las trabajadoras, es un tema totalmente silenciado por medios públicos y privados en Venezuela. En Aragua, más de 2.000 trabajadoras han sido despedidas y tenemos esas denuncias. Está el caso de Plumrose Latinoamericana, que despidió injustamente a cientos de personas de su planta de embutidos sin responder por ello, nos señaló Linares. Esto es lo que nosotras y nosotras llamamos el Plan Brenda, un monstruoso proceso de depuración en la administración pública y en el sector privado que comenzó antes de la pandemia, pero que con la misma prácticamente se institucionalizó, prosiguió la representante sindical. ¿De quiénes quieren salir? De hombres y mujeres mayores de 40 años, con carga familiar, varios hijos e hijas, con patologías o secuelas de accidentes laborales, y de los que tienen conciencia de clase y se organizan para luchar por sus derechos, advirtió. Son precisamente estos momentos de crisis y negociación, de diálogo, como lo llaman ahora, entre comillas, los escenarios propicios para pactar estas depuraciones que se iniciaron en la administración pública, por ejemplo. Mandaron a la gente a trabajar desde su casa, prácticamente sin salario, abonando el terreno para la brutal flexibilización laboral que estamos viendo hoy en el sector público y privado y que afecta principalmente a las mujeres, recalcó Linares. El patrono exprime a las trabajadoras y a las trabajadores y luego los desechan para ellos no tienen ningún valor como ser humano y es muy decepcionante ver cómo el Estado venezolano está siendo complaciente con esto, enfatizó. El sector privado no impulsará la economía nacional sino la propia. Entregar los derechos de los trabajadores, esto es permitir que se violen deliberadamente sus derechos para que algunas áreas como servicios o telecomunicaciones se recuperen un poco, es criminal. Venezuela no se está arreglando. Hay una mejoría circunstancial en algunos nichos que estamos pagando trabajadores y trabajadoras con la confiscación de nuestros derechos, reiteró. Hay trabajadoras y trabajadores que incluso están pagando con sus vidas. Más de 70 despedidos de la Plumrose ya han muerto por enfermedades que no pudieron atender por falta de recursos, por depresión, advirtió. Por decir estas cosas, la CUTB fue desconocida y excluida del foro diálogo social que tenía carácter tripartito entre Fedecámaras, gobierno y sindicatos. Pues hay que decir que a los sindicatos clasistas que se oponen a la política salarial vigente no se les permitió participar. Denunció al tiempo que advirtió que la exclusión de voces críticas obedece a un debilitamiento de los instrumentos democráticos en el país. No podemos venir aquí a un evento feminista para decir que somos mujeres empoderadas y no hacer nada ante las miles de trabajadoras a quienes la empresa pública y privada les viola sus derechos laborales. Desde aquí saludamos a Sabina Mota, mujer obrera, humillada, vejada y botada de su trabajo en el Hotel Pipo Internacional de Maracay después de 40 años de servicio y con 70 años de edad sin que nadie hasta los momentos responda por sus pasivos laborales y sus derechos, concluyó. ¿Cómo establecer esas relaciones diplomáticas, teniendo en cuenta que el propio presidente de nuestro país acaba de señalar esta mañana de que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y que es inviable? Esa es una decisión soberana del gobierno paraguayo, pero en Venezuela no existe otro gobierno sino el que regenta Nicolás Maduro, y no existe otra Asamblea Nacional que la que nosotros representamos y en la cual resultamos electos en diciembre de 2020. Nosotros no discutimos las características de la democracia paraguaya y aspiramos que nosotros los venezolanos podamos darnos nuestra propia solución y creemos en la autodeterminación de los pueblos y la ejercemos como tal. ¿Son conscientes de que se ve difícil que se establezca un régimen? Es una decisión para entenderse, hace falta dos. Nosotros estamos ofreciendo la mano, estamos diciendo que somos también un proveedor seguro de combustible que podría traer combustible más barato al Paraguay, y lo ponemos a la orden también. Es una decisión del gobierno paraguayo ver si ese gobierno que él dice que reconoce es capaz de traer un litro de gasolina al Paraguay. Ahora, esa posibilidad de esa deuda, millonaria deuda que mantiene nuestro país con PDVSA... Ese es otro de los temas, que restablecidas las relaciones se puede volver a conversar. Es decir, nosotros estamos demostrando nuestra disposición al diálogo, nuestra disposición a conversar, y nosotros como pueblo venezolano hemos decidido darnos el gobierno que tenemos. En consecuencia, lo que aspiramos es que se nos respete como tal y que conversemos entre iguales. Diputado, con todo respeto, pero usted es diputado opositor, sin embargo, ¿reconoce usted a Nicolás Maduro como presidente? Pero ¿cómo no lo voy a reconocer si yo soy electo en una elección popular? Si yo no hubiera sacado los 35 mil votos que saqué en la región por la que soy diputado, no sería diputado de la Asamblea Nacional. Es decir, en Venezuela no hay ningún otro gobierno. El gobierno que tiene control territorial es el gobierno de Nicolás Maduro, por el que yo no voté, al que a mí no me gusta. Pero, en definitiva, ese es el gobierno que existe. Ahora, hay otro, yo no conozco otro. Decían también en la Ese debate ni siquiera en Venezuela se está dando hoy. Ahora, decían también ustedes en la conferencia de prensa que ya restablecieron relaciones diplomáticas con diferentes países, incluso con Estados Unidos, y que no a ustedes relaciones ya... diplomáticas todavía restablecidas con los Estados Unidos, pero sí hubo una visita puntual del asesor de la Casa Blanca en materia de seguridad, el señor Juan González, y el embajador para Venezuela, radicado en Bogotá, el señor James Story, al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta de la República y al presidente de la Asamblea Nacional, que es el negociador autorizado por el gobierno. En consecuencia, si no hay un restablecimiento de relaciones, hay por lo menos un reconocimiento tácito de que es el gobierno que tiene control territorial en Venezuela. Me decían, el que entra ahí no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como... pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita. Seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien, algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que... la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, estuvimos en los 45 años de las madres, y ahí nos encontramos con unos chicas y muchachos fileteadores, muy interesantes fileteadores del suburbanos, a los cuales le hicimos una entrevista, y aquí va. Hola, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Somos un colectivo, somos fileteadores del conurbano. Como el nombre lo dice, hacemos fileteado, y acá estamos algunos compañeros pintando en la plaza, retratando momentos que no están retratados en fotografías por las madres, a pedido de ellas. Uh-huh. Ellas querían representar imágenes que no hayan estado retratadas ni fotografiadas, como esos paréntesis que ellas las tienen en la memoria, si los artistas que estamos en la plaza hoy podíamos retratar, representar esos momentos. Che, y bueno, ¿qué implica para ustedes estar hoy en este aniversario 45 de las rondas, con la importancia que tienen las rondas acá en la Argentina? La verdad que nos sentimos como honrados, ¿no? De que nos dejen, como cuando Eve nos contaba que era lo que... Bueno, nosotros estamos pintando para las dos Para las dos líneas, para la línea de Eve y para la línea de Norita, porque para nosotros, las madres. Para las madres en general, o sea, como colectivo entendemos que es una sola lucha. Sabemos que hay diferencias entre ellas y que hay como dos como luchas paralelas, pero nosotros entendemos que las dos son madres, las dos lucharon y todas las otras madres también. Entonces, eso lo quería destacar y que nos da como un honor, porque cuando Eve nos contaba las imágenes que nosotros, las situaciones que ella quería que los artistas representen, como que ella, la mirada de ella buscaba en sus recuerdos y buscaba, y ella iba retratando todo lo que veía en sus memorias, y como que sentíamos, nosotros los que estábamos escuchando, sentíamos que ella nos estaba dando una parte que ella tenía en su interior muy íntima, y la verdad que para nosotros recibirla es fuertísimo, estamos agradecidísimos. ¿Y cómo fue el proceso de generar un boceto, una, digamos, pasar a imagen esas palabras? Bueno, acá eso te lo va a contestar la compañera Graciela, yo soy Barbie. Te lo va a contestar la compañera Graciela, que ella fue la que hizo el boceto de la imagen. Dale, hola Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? La idea era más que nada como ella, Eve, lo describió. Que eran mujeres de la época, que pusiéramos énfasis que los españoles vinieron mucho después, vinieron a través de, bueno, tenemos que juntarnos y demás, pero antes éramos 12, no llevábamos ni a 12, nos juntábamos acá, éramos mujeres comunes, gordas, porque éramos madres, eran mujeres centradas en años, con ropa de la época, y el hecho es que éramos distintas clases sociales, y se notaba, porque estaban... Sí, todas teníamos todas polleras, pero sin embargo, bueno, ese tipo de data que era, y el hecho de la organización, de que uno llevaba algo como para compartir y las cartas en las manos, porque la idea siempre, siempre fue que nos escucharan y nos empezamos a juntar. Bueno, entonces por eso es la idea de hacerlas sin pañuelos, sino mujeres como Eva, con los anteojos, con una que llevaba una carpeta, que llevaba las cartas y que todo se iba a presentar. Y sí, más allá del cuadro que siempre está la Casa Rosada, nuestra impronta, como somos un colectivo de filete, y como esta imagen es una impronta que recorre y que representa nuestro país, el filete es patrimonio universal, así como son las abuelas hoy como emblema de, y madres como emblema de lucha, también lo es el filete, porque paradójicamente el filete como arte popular fue prohibido por los militares, fue sometido, fue... Absoluto, todo lo que tenía que ver con lo popular fue totalmente desterrado, esa era la idea. Y todo lo contrario, todos los que nos ves acá pintando son todos jóvenes que le damos justamente fuerza al filete, pero por el hecho de que no se pierda, esa es la idea. Bien, buenísimo. Che, y si quieren contarnos un poquito el origen del colectivo con el que están organizándose. Sí. Porque ustedes dicen del conurbano. Claro. O suburbano. Acá está Yayo Barrio. Sí, porque... vos sos de Floresta y vos. Yo soy de Saavedra. Exactamente. Sí, Vicente López. Pero como todo en la vida tiene un trasfondo, ¿no? Como todo en la vida nada es porque sí. Filetear el conurbano es un colectivo que lo crea un fileteador que es nuestro maestro. Llamado Freddy Filete Fernández, y él era de Polvorines. Ajá. Y él nació, o sea, creó el grupo porque en el municipio de Polvorines, él empezó con un proyecto de pintar los pizarrones de las escuelas. Empezaron con eso, pero ahí están pasando las madres. Empezaron con eso de pintar los colectivos, los pizarrones y después los frentes. Y después, como fue creciendo el proyecto, como él también tenía como muchos proyectos grandes, entonces así fue como empezaron a pintar como los frentes de las escuelas, como un mural por tal cosa. Y así como que las causas populares lo fueron llevando a él y él llevándose también. Entonces así fue como se fueron sumando compañeros, porque eran todas causas como populares. Entonces se fue haciendo como... Y así nació el nombre, porque nació ahí en Polvorines, en la municipalidad de Polvorines. Entonces por eso el conurbano. Eso pasó en el 2005. O sea, después mutó, pasaron un montón de cosas. Él se vino a Capital, no me acuerdo en qué año, se vino a Capital y se instaló en un centro cultural, en una fábrica recuperada llamada IMPA, que quedan Querandíes y Pringles, que es una fábrica recuperada, y ahí puso el taller. Entonces ahí lo conocimos nosotros, que somos como los últimos discípulos que él tuvo. Ahora él pasó a otro plano, su alma, hace 5 años, pero nosotros seguimos justamente como hoy con las luchas populares, seguimos pintando murales fileteados en su memoria y en nombre del pueblo. Bueno, de la Argentina hoy vamos a hacer un cambio. Vamos a dar, en vez de, tenemos un montón de cosas que hablar de la Argentina, porque la comunidad paraguaya y todas las comunidades y la comunidad argentina está pasándola muy mal, pero siempre hay esperanzas. Y la esperanza que tenemos hoy es difundir, somos uno de los que difunden, este encuentro realmente plurinacional y pluricomunitario de los migrantes, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Muy importante que estas organizaciones, estas comunidades distintas puedan llegar a un acuerdo, puedan encontrarse y puedan coordinar. Así que los vamos a escuchar a ellos. Iber Mamani es un dirigente del MAS, SSP, que está en Buenos Aires, y lo vamos a escuchar a él. Ayer se realizó un encuentro plurinacional de las colectividades en Argentina. Hace 100 años los migrantes representaban el 30% de la población. Hoy no superan el 5%. Sobre ese tema y otros, hablamos con Iber Mamani, referente de la comunidad boliviana. En Argentina hay más de 5.000 instituciones de colectividades migrantes que contribuyen enormemente a la sociedad. Entre ellas, se cuentan más de 400 escuelas, a las que asisten cerca de 200.000 chicos, así como más de 20 hospitales activos que marcan la fuerte impronta de los migrantes en el campo de la salud. Según especialistas, los migrantes tienen un impacto positivo, aportando un bonus demográfico a la economía y al mercado de trabajo. El aporte creo que lo vemos todos los días, ¿no? No hay que olvidarse que el 80% del consumo de frutas y verduras lo producen manos migrantes, trabajadores de las áreas rurales, ¿no? Que trabajan, y muchas veces que trabajan en pésimas condiciones, que no acceden a ciertos derechos básicos, como es una obra social, ¿no? Y hay veces eso es tapado por los gobiernos, por los estados, y especialmente por los estados de derecha, ¿no? Y después también no hablar del sector textil. El 70% de la industria textil está hecho en la informalidad y lamentablemente también son gran parte manos migrantes las que realizan ese trabajo y no es reconocido, trabajan en pésimas condiciones, por lo cual también nos organizamos. Hoy hemos conformado cooperativas textiles justamente para poder pelear por mejores precios, por mejores condiciones y contra la tercerización del trabajo. O sea, y así podemos hablar de un montón de rubros, no tanto como los trabajadores, los que construyen los edificios, las plazas, los parques, hospitales, son también manos migrantes, y también tenemos migrantes que están en el área de la educación, de la salud, médicos, ¿no? Y creo que es ese aporte que nosotros realizamos todos los días, es un aporte importante para el motor de la economía interna del país, y hay veces lamentablemente somos usados como carne de cañón, como chivo expiatorio, ¿no? Cuando hay gobiernos que realizan malas políticas desde lo político, lo social y lo económico, entonces necesitan de alguna manera tapar eso y utilizan a los migrantes. ¿Por qué? Porque somos el eslabón más débil. No olvidemos que en la la Argentina somos solo el 5% de la población. También como hay veces hay periodistas que también atacan bajo la misma línea que hacen los políticos, ¿no? Con discriminación, con xenofobia, y tratan de confundir a la población, o sea, tratan de sentar un sentido común de que la migración es algo malo, ¿no? Cuando la migración, todos sabemos que todos los países, o sea, somos diversos, vamos de acá para allá, y el aporte de las comunidades migrantes son fundamentales en el desarrollo de muchas naciones, no solo en lo económico, en lo cultural, y en lo social y en lo político. Bien, vamos a hacer una miscelánea de los distintos países. En Colombia se van acercando las fechas para las elecciones presidenciales y el gobierno terrorista de Iván Duque, empleado de Álvaro Uribe Vélez, está pasando por momentos muy álgidos, porque siguen los asesinatos y las masacres en casi todo el país, ensañándose los paramilitares con las regiones de Urabá, Catacumbo, Arauco y el Valle del Cauca, entre otros, con la excusa de la aparición en la zona de los alzados nuevamente, porque no quieren ser asesinados en la calle o en sus casas sin luchar por sus vidas, mientras el ejército se empeña, como en tiempos pasados, a hacer pasar a pacíficos pobladores como guerrilleros, los famosos falsos positivos. Mientras la población se encuadra con alegría tras el binomio de Gustavo Petro y Francia Márquez, mujer afrodescendiente, defensora del medio ambiente, de las comunidades negras e indígenas, de los derechos de la mujer, la niñez y los derechos a un futuro digno de la juventud colombiana. Cada vez mayores son las concentraciones donde exponen sus ideas y propuestas estos luchadores por la igualdad, la soberanía popular y la democracia social. En Ecuador, Guillermo Lasso, cada día más complicado por sus declaraciones juradas que se demuestran con grandes faltantes de los reales fondos y propiedades con que cuenta el magnate bancario, que hiciera su fortuna en gran medida por los corruptos feriados bancarios, en los que el pueblo perdió sus haberes, sus ahorros y hasta propiedades. Encima está implicado en serios manejos ilegales con divisas. En este momento, alegan, hay faltantes importantes de energía, siendo que cuando terminó su periodo legal Rafael Correa, había varias centrales hidroeléctricas y un tendido que cubría gran parte del territorio ecuatoriano. Empresas del Estado que cubren todos los servicios públicos esenciales. El tema principal es que quieren enajenar las empresas con mayor rédito económico para los amigos y parientes y empresas privadas extranjeras asociadas con ellos. Entonces sí que habrá faltantes de todo, y para mal de males que le juegan en contra a la Revolución Ciudadana como partido político, está siendo conducido por la joven guardia correísta, una mujer joven con muchas capacidades ampliamente demostradas, es la que encabeza, y se han puesto de pie a su lado grandes contingentes de juventud, lo que hace más complicada la enajenación de los bienes públicos. En Bolivia, el presidente constitucional, Luis Lucho Arce Catacora, afirma su relación con las bases obreras y sus convicciones de que el Estado y gobierno plurinacional avanzará en los derechos que le fueron conculcados por la dictadura fascista de las multinacionales, con la complicidad de una parte del clero católico, las sectas evangélicas y las mafias enquistadas en organizaciones patronales. Algunos sindicatos, organizaciones políticas, la policía y las fuerzas armadas adiestradas por los yanquis sionistas. De allí la tolerancia criminal con los grupos violentos de delincuentes con ropaje politiquero como la Juventud Cochala y otras del mismo tenor. Asimismo, dentro del mismo elenco gubernativo existen ministros como el de Justicia de apellido Lima, que pretende hacer pasar como un juicio de responsabilidades a lo que manifiestamente es de delitos comunes cometidos por Jeanine Áñez en el ejercicio del golpe de Estado y el gobierno de facto, a saber, se autoproclamó como presidente del Senado no habiendo quórum para tomar ninguna medida. se autoproclamó presidente con el acompañamiento de militares, policías y la delincuencia juvenil, más los partidos políticos de Doria, Mesa, Tuto Quiroga, Camacho y algunos más. Las sectas evangélicas que tendrían que ser disueltas y confiscados sus bienes, y el alto clero católico. No tiene ningún derecho a ser juzgada por un fuero especial, ella y sus acólitos. Son delitos tipificados en la Constitución Nacional de Bolivia Plurinacional y su juzgamiento debe ser por la justicia ordinaria. Ella y todos los antes nombrados, más los que adelantaron sumas para la consumación, empezando por los Estados Unidos de América, empresarios de las diversas ramas de la industria del agro y comercio interior y exterior, y el asesoramiento de los israelíes. Cárcel común para los genocidas de Sukaba y Sencata, a los muertos y heridos y discapacitados por sus acciones criminales. Este 7 de mayo, las organizaciones coordinadas en o con Mamá Cultiva, que une a sectores de autocultivo y consumidores medicinales, serán parte de una marcha mundial por el derecho al acceso libre a la salud ante las carencias del Estado en la materia, que ocasionan grandes sufrimientos a la población más careciente por las políticas sociales y económicas llevadas a la práctica por este Estado nacional ausente que niega derechos básicos a la población, generando gravísimas condiciones para la salud pública, que tampoco es abastecida como corresponde. Las Madres de Mamá Cultiva, asociaciones cultivadores y consumidores de cannabis medicinal, llaman a quienes les interese participar a noticiarse de las verdaderas razones por las cuales piden el autocultivo libre de esta planta medicinal, industrial, dermatológica, con más de 32 principios activos, razones médicas y patológicas para que vuelva a ser reconocida como una planta multifuncional, como lo fue hasta que la codicia de los industriales, empresas farmacéuticas y de alimentos, la consideraran droga y prohibición absoluta, menos en algunos de Estados Unidos de Norteamérica, con cultivos de magnates industriales, empresas farmacéuticas grandes y de alimentos. Para ellos sí, para el resto del mundo no. Esto llevó a que mezclando las flores y hojas de la planta con queroseno y otros alcoholes, se destruyeran su principio activo y se convirtiera en un producto tóxico, al igual que hicieran con las hojas de coca, que es otra planta multipropósito muy beneficiosa para la salud, pero que esa modalidad de degradación de la planta diera como resultado la cocaína. Dos grandes negocios para las mafias norteamericanas y luego del mundo. Bien, las Mamá Cultiva y las organizaciones asociadas a la marcha y el motivo consideran necesaria la marcha para crear conciencia e intentar cambiar los paradigmas, para hacer presente su voz y sus derechos. No hace falta que tenga hijo, hija o pariente utilizando este remedio, sino que se sienta solidario con las inmensas cantidades de gente con dolencia que la medicina oficial alopática no ha sabido o no ha querido resolver positivamente. El encuentro es el 7 de mayo a las 15:30 horas en las escalinatas de Antequera. Inician la marcha a las 16:20 y terminarán en la Plaza Italia. Bien. Aprobación ya de la ley de comedores y centros comunitarios. Ahora es el momento y los comedores, teniendo en cuenta que hace 2 años las ollas populares vienen alimentando al pueblo, ante la crisis económica que se agrava, exigimos que se apruebe la ley de comedores y centros comunitarios. Sumate el jueves 5 de mayo a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas y exijamos a la Cámara de Senadores el estudio y aprobación. Te invitamos a ser parte de esta lucha. Ley de comedores y centros comunitarios ya. Bien, nos estamos yendo, pero no podemos dejar pasar algunas cosas como por ejemplo en Chile, Gabriel Boric, cuando asumió, dijo que él era la continuidad de Allende. Parece que vio la película equivocada y leyó al revés los libros. No es reprimiendo a los trabajadores y al pueblo en un día tan emblemático como el 1 de mayo, como vas a ir por el camino allendista. Allende no permitiría la represión a las diferentes modalidades de la izquierda, ni siquiera a la ultraderecha, porque consideraba con mucha razón de que había que dar el ejemplo y luchar con las armas culturales y convicciones firmes a la sinrazón de la violencia. No por casualidad decidieron el golpe cuando pasó en 3 años, del 36,5 al 44% teniendo todo en contra. Boric, a mi juicio, ha traicionado la confianza del pueblo y pisoteado sus esperanzas. Por el bien del pueblo chileno, esperamos una rectificación del rumbo.